Desde la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, transmite arinfo.com.ar, más que una radio. Arinfo.com.ar, más que una radio. En esta aventura de amor y coraje, solo hay que cerrar los ojos y echarse a volar. Bienvenidos a Jackson en el aire. Abre tus alas, aquí está tu libertad. Oh, no, y no pierdas tiempo. Este es el programa del Museo Jackson, o mejor dicho, del Parque Ecológico Cultural Guillermo Enrique Jackson. Y aquí estamos en un nuevo programa de Jackson en el aire. ¿Quién les habla? Atilio Alfredo Martínez, de la Asociación de Amigos del Parque Jackson, le da la bienvenida. Este es un nuevo programa del Parque Jackson que se transmite aquí por Arinfo, www.arinfo.com.ar, y estamos con la operación técnica de Pablo Guardia. Como todos los jueves a las 13 horas, Jackson muestra sus novedades, sus inquietudes y todas las cosas que tenemos en este lugarcito, en este solar natal, donde allá en 1841 naciera un muchacho llamado William Henry Jackson, conocido como Guillermo Enrique Hudson o W.H. Jackson, como ustedes prefieran, con más de 24 libros que trascendieron las fronteras de nuestro país. Que fueron escritos en inglés, todos los libros fueron escritos en inglés, y narraba desde allá lejos, desde un lugar extraño donde había nacido, el lugar de sus abuelos, narraba sus vivencias en las tierras sudamericanas. Recordemos que cuando él nació, esto era las Provincias Unidas del Río de la Plata. Él nació en el año 1841, en la época del entonces Brigadier General Juan Manuel de Rosas. Bueno, ha llegado la primavera y como tal tenemos novedades, tenemos noticias, tenemos muchas cosas para contarles, porque Jackson siempre está presente en todas las novedades. A nosotros nos encanta que se va a festejar el Día Nacional del Ave. Nosotros pertenecemos a una asociación que protege a las aves, la Asociación de Amigos del Museo Guillermo Enrique Hudson. Así que para nosotros es una fiesta todos los años, en la cual en el museo, en Florencio Varela, hacemos muchas actividades cercanas a la fecha, por supuesto el fin de semana. El Día Nacional del Ave es el 5 de octubre, pero por ser sábado, la actividad comenzará el sábado, y es un día internacional porque se festeja en todas partes. Claro, la celebración recuerda a San Francisco de Asís, reconocido como santo de la naturaleza, y quien, según cuenta la tradición, conversaba con los pájaros. Así que ya sabemos que el ave nacional fue declarada en 1928. ¿Vamos a contarla? Fue elegido... El hornerito. Es el ave de la patria, y hay muchas aves emblemáticas que Argentina alberga algo más de 1000 especies de aves, aproximadamente el 10% del total de especies del mundo. Muchas de ellas ilustran los emblemas de los parques nacionales. Son cuidadas, mimadas para que no desaparezca, para darle un hábitat que pueda conservarlas. Vamos a mostrarles algunos ejemplos. Ah, bueno, me gusta que tenemos con el fondo de los pajaritos. Con el fondo de pajaritos. Hay aves emblemáticas en los parques nacionales. Por ejemplo, en el sudeste de la provincia de Jujuy, recorriendo el Parque Nacional Canilegua, encontramos al burgo. El burgo es una belleza de pájaro que llama la atención porque tiene un movimiento pendular de su cola. Es una cola muy larga que termina en dos plumitas chiquitas y las mueve como un péndulo de pico acerado. Pero escuchen, frente celeste, corona negra, nuca violeta y dorso verde amarillento. Él ilustra el emblema del área protegida. ¡Qué colorido! Es bellísimo, es bellísimo. Burgo, para que lo busquen y lo puedan ver. En la misma provincia, hablamos de Jujuy, a 3.600 metros de altura, la Laguna de los Pozuelos es el hábitat de miles de flamencos y otras aves acuáticas. Esto le valió recibir el título de sitio Ramsar y área de importancia para la conservación de aves. Declarado Monumento Nacional, este espejo de agua es uno de los más importantes sitios invernales ¿para quién? Para el flamenco andino o parina grande. Hay también en el centro del país el Parque Nacional Quebrada del Condorito, que conserva el sitio más importante de cría de cóndores fuera de la cordillera de los Andes. Este está en Córdoba. Y también hacia el sur del país, entre los arbustos que pueblan los caminos del Parque Nacional Lihuelcaley, estuvimos por ahí. Sí, en la provincia de La Pampa, maravilla por sus rápidas carretitas, el gallito copetón, un ave que es común avistar en bosques bajos y demás. En la Patagonia cordillerana, el Parque Nacional... El Parque Nacional Bahía Blanca, fue creado en 1940 para la protección del robusto y estilizado cisne de cuello negro. Bellísimo, bellísimo. Presente en el emblema del área protegida ubicada en la provincia de Neuquén. Se trata de una especie que generalmente nada en aguas abiertas, sumerge la cabeza y cuello en el agua para comer, aprovechando lugares profundos, y es protagonista en el inicio de la primavera de un llamativo cortejo. También no podemos olvidar al macato viano, que es el Parque Nacional Patagonia. Recientemente hecho parque. Sí, es increíble porque la Argentina tiene muchos parques y para los que son apasionados por las aves encontrarán cientos de opciones para conocer y reconocer especies emblemáticas. Pero, ¿qué nos vas a contar? ¿Algo a ti? Sí, yo tenía algo interesante que es el canto de los tordos. Los tordos son un tipo de pájaro que es... ¿Ese es su tordo? Sí. Ahí está. Hay varios tipos de tordos, uno de los cuales es tordos renegridos. También le llaman pájaros negros. Son esos que están totalmente negros, que suelen abandonar nuestras latitudes para marzo, porque son pájaros que migran. Cuando termina el verano se reúnen enormes bandadas y se los ve volando cerca hacia el norte, yéndose por varios días. En la época de reproducción, el canto del macho se ve acompañado de gestos y actitudes extrañas. Canta permanentemente, camina con un sonido hueco, profundo, y finaliza con notas claras y potentes. La apariencia de la hembra, en cambio, parece de poco aspecto, parece modesta, con plumaje casi arratonado y solo emite eventualmente algún parloteo bajo. Esto es la hembra. Hay mucha diferencia entre la hembra, la que es medio amarronada, y el macho, que es negro renegrido. Es casi azulado. Sin embargo, lo más notable del tordo renegrido es sus hábitos reproductivos. Y acá venía lo interesante. Este sería lo más interesante, sería interesante para un estudio, casi diría filosófico, un estudio de un naturalista filósofo. Es bien sabido que deposita huevos en los nidos ajenos, como lo hace el cuco. Pero el instinto que tiene este tordo resulta, por el contrario, inestable e indefinido. Parece casi ilógico que hiciera esto. Son muchos los nidos de las aves pequeñas en los cuales no se encuentran con nada menos que con los huevos de la hembra del tordo renegrido. Y grande es la confusión doméstica de las otras aves cuando se encuentran con esta visita de huevos ajenos. Aunque sería difícil enumerar todas las aves pequeñas que se ven obligadas a criar los pichones del tordo, porque dejan los huevos y se van, y punto, y que lo cuide otro. Hay algunas en principio que son las favoritas para dejar en los nidos ajenos. Por ejemplo, estas son las siguientes: la cachila, el chingolo, el jilguero, la tijereta, el pecho amarillo. Estos son los más frecuentados, pero por sobre todo prefiere los nidos de estos dos últimos, o sea, pecho amarillo y tijereta, en donde se ha visto dejar, cuando siempre, varios huevos, gran cantidad de huevos, incluso más de los legítimos, de los legítimos dueños del nido. Que se lo cuide otro. El nido de la tijereta suele contener, por ejemplo, entre 5 y 12 huevos de tordo renegrido. En cambio, el de pecho amarillo, que es un poco más grande, puede llegar a tener entre 15 y 20 huevos ajenos. Esto lo dice Guillermo Enrique Hudson. Es muy interesante, lo sabes. Pero la hembra del tordo suele tener, cuando está en la postura, varios galanes. 1, 2, 3. ¡Ah! Es promiscua. Tiene varios galanes. Y a veces incluso se rompen algunos huevos. Se caen de tantos huevos que hay. Claro, cuando ponen tantos huevos. Sin embargo, como se ve, estos tordos se congregan en gran bandadas, decenas de miles en los terrenos que parecen alfombrados de negro por el tordo renegrido, que es el macho, y cuando empieza marzo se van. Quiere decir que están muy lejos de extinguirse. Hasta ahora le da resultado. Está bueno. Estamos escuchando al jilguero, porque nos llamaron, porque habíamos dicho que íbamos a hacer un juego para que identificaran los pájaros. Entonces, a ver, Cristian. Este es el jilguero. Es una de las víctimas del tordo renegrido. Bueno, a ver, ese es el tordo renegrido. A ver, todo. El chiquitito, ¿eh? El macho, el que canta es el macho. La hembra apenas es un parloteo. Este es el que todos van a identificar. ¿Cuál es? Esa. Es el zorzal. Es el zorzal. Que se nos despierta a las 4 de la mañana. Escucha este. La gente a veces lo sabe por el sonido y no lo identifica. ¿Y este? Ahí está. ¿Cuál es este? Escucha. Es el cucús, es el más conocido, se llama Gira Gira. Cucús. Esto que en el campo es muy conocido, pero no se ve, es el crespín, que es un pájaro chiquito. Ajá, crespín. Ajá. Ahora el que viene, sí, todos lo vamos a ver. Este es el... A ver,

chair, this one's for Gabby. ¿Qué tal? ¿Cómo le están pasando? Bueno, Atilio Martínez acá presente en el estudio. Acabamos de venir de concretar una reunión, una nueva muestra, una nueva exposición en la Biblioteca del Congreso. Esto va a ser entre los días 20 y 30 de noviembre. Después le daremos más detalles. Estuvimos hablando con la gestión cultural de la Biblioteca del Congreso para hacer una muestra cultural sobre los 100 años de allá lejos. Sí, 100 años de allá lejos. ¿Se acuerda que hicimos una muestra en la Biblioteca Nacional? Ahí en el edificio mitológico, edificio de Testa, de Clorindo Testa. Bueno, ahora va a estar en la gestión cultural de la Biblioteca del Congreso, aquella que tiene su entrada por Hipólito Yrigoyen y por la calle Alsina. Bueno, pero más adelante le vamos a dar más datos. Estamos elaborándolo, así que no le podemos dar muchos más que esta información que ya se ha concretado, por lo menos en la realización, entre los días 20 de noviembre y 30 de noviembre en dicho lugar. Y seguimos escuchando a Hudson. Seguimos escuchando a Hudson con Rubén Ravera. Que le tocó vivir y aporta también datos, mucho dato autobiográfico. Es como un escritor que habla de sí mismo, pero con una gran máscara de ficcional. Y traté de sacar ahí algunos tópicos, ¿no? En los que si uno hiciera si desagregara la obra de Hudson, se encontraría con datos

Hola, Rubén. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Bienvenido a la tecnología. Nos volvimos a encontrar. Bueno, ahora por... Ahora podemos, ya virtual, te aclaro que hace un ratito hablaste recién, no te voy a decir de qué, pero ya hablaste hace un ratito, pero ya tenemos 10 minutos, poquito menos, 8. Yo recién contaba que veníamos de una reunión con la gestión cultural de la Biblioteca del Congreso para hacer una próxima muestra sobre... sobre Hudson en los 100 años de allá lejos. Pero vos me contabas algo muy interesante en Concordia. ¿Podés divulgarlo eso? Con Roberto sí, Tassano. Roberto estuvo con Kovadlov, el importante intelectual, ¿no? Contemporáneo argentino, miembro de la Academia de Letras, ¿no? Compañero de Alicia Jurado, entre otros. Prestigiosos estudiosos de la literatura, ¿no? Y cuando transitaba la feria, se quedó obnubilado en torno al material de Hudson. Y había, bueno, periodistas que lo secundaban, fue, bueno, un rotundo éxito de convocatoria, ¿no? Pero él quedó absorto viendo allá lejos y hace tiempo su tapa y recordando cómo de joven había leído ese libro y el impacto que le había significado, ¿no? Por ahí te voy a mandar alguna foto, ¿no? De él en el stand. Sí, sería bueno tenerlo para juntarlo, sí. Y bueno, digamos que dejó de lado todo lo que tiene que ver con un celebrity, ¿no? De la cultura como es él. Por su vocación hudsoniana, ¿no? Quedó muy impresionado, ¿no? Y recordaba pasajes de la obra, y bueno, elogiando, ¿no? Al autor. Así que vamos a preguntarle si tiene disposición para dar una charla, ¿no? Sería muy bueno hacerlo en el marco de la exposición del Senado. Sería muy bueno tenerlo presente. También vos estabas hablando con el embajador de Japón, que ya está por irse, pero tenía interés también en visitar el parque antes de su partida. Bueno, lo vamos a visitar. Él se manifestó interesado. Sería interesante que nos haga la cadena con la agregada cultural que llegó no hace tanto tiempo, ¿no? Los funcionarios de las embajadas es como que entran en escena y salen alternadamente para que no sea una gestión entera la que llega. Ah, salen por partes, digamos, está bien. Claro, porque les van dando la bienvenida a los más viejos, aunque tengan menor rango, y los ponen en autos a los más nuevos. Claro. Y me dijo categóricamente que estaba muy interesado. Bueno, Rubén, quédate quieto con el teléfono, no te muevas, por favor. A ver, habla un poquito. Bueno, ahí está. Sí. Lo que es notable la cantidad de escuelas que han pedido visitarnos, prácticamente ya una agenda completa, mañana y tarde. Muchas escuelas que, bueno, no tienen la capacidad de visitar lugares caros. Imagínense Temayquén, que la entrada vale muy cara, ¿no? Alrededor de los 500 pesos. Yo veo que cada año son más el público escolar, sobre todo en estas épocas que se va juntando en estos meses, ¿no? Octubre y noviembre, sobre todo, ¿no? Son los meses que más público lleva por medio de las escuelas, y vos me decías que ahora estaban viniendo chicos de la edad preescolar, de la edad de jardín de infante, de los primeros años. Es curioso, pero yo te diría que la mitad de las escuelas son jardines de infantes. Mirá qué bien. De 4, 5 y 6 años. Una novedad, ¿no? Posiblemente sea porque los docentes están de preescolar muy, muy metidos con la ecología. Así que bueno, tenemos mucho público infantil, visitantes, hay folletos nuevos. Tendremos que poner algún folleto nuevo, escanearlo y subirlo a la página. Sí, eso me lo pidió Eduardo Grondona. Claro. Voy a cumplir con él para mandarle, porque, bueno, tenemos dos modelos ahora, el antiguo. Y el nuevo. La primera parte, y el nuevo, que es un tarjetón. No me gusta tanto como el desplegable, porque es más difícil de guardar, pero no deja de ser muy, muy lindo. ¿Quién te dice algún día hacemos una colección de los folletos que hemos tenido en el parque? Hemos tenido varias. Muchísimos. Podríamos juntar uno de cada uno, no sé si dárselo a Mercedes, a ver si lo puede juntar ella, y hacer una, cuando se haga por ahí a fin de año, en la cena o en el almuerzo anual de fin de año, exponerlos para obtener la cantidad. Que eso a través del tiempo va diciendo un poco la trayectoria del parque. Sí, empezó sí. siendo un parque histórico provincial, un parque evocativo, hasta transformándose en este parque ecológico y cultural, y cómo se va aggiornando a las épocas y a los acontecimientos. Sí, a Violeta le costó en su época atraer público, no era fácil. Un determinante fue su asistencia a un programa muy masivo como era el de Almorzando con Mirtha Legrand, que todavía sigue estando, que sigue vigente y que no descartamos que en algún momento podamos estar, ¿no? ¿Por qué no? Y que ella me decía, de la noche a la mañana se llenó de gente y por 2 años había gente que iba porque la había escuchado en ese programa. Y después, bueno, siempre fue duro, ¿no?, que visitaran el museo. Pero ahora, con la falta de espacios verdes, el solo hecho de poder ir a respirar, ahora está exultante el parque, el pasto verde. Y después de la lluvia, el fin de semana, todo esto tiene que brotar. No, es impresionante, impresionante lo lindo que está, ¿no? Yo no me canso de admirarme, a pesar de que lo conozco tanto, pero es un lugar precioso y la gente, claro, lo vive así, llega ahí, la pasa bien, se entera de algunas cosas. Tampoco es que estamos muy encima de la gente tratando de enciclopedizarlos, ¿no?, de que se enteren de cosas que por ahí no tienen la motivación, pero en general la gente le gusta conocer, aprender, de manera que, bueno, es el momento a full, están todos los guías activos en relación al público, y bueno, de aquí a fin de año no vamos a parar. Bueno, Rubén, ya estamos terminando el programa, yo quería invitarlos, vos vas a dar la charla el próximo lunes en Berazategui. El lunes 8. El lunes 8. 8 de octubre. En la feria del libro es el Librarte. ¿Cómo es? Librarte. Sí, Librarte. La charla es 17:30. Sí. Y vamos a repetir un poco lo que le incumbe a Berazategui, ¿no? Bueno, Rubén, que vengan a verlos. Esto es en el Centro Cultural de Vicenzo, ahí cerca de la estación de Berazategui, y ya nos estamos despidiendo. Dale. Bueno. Los invitamos que vengan a vernos el fin de semana al parque, si no el lunes a Berazategui, a la Feria del Libro. Dale. Que te escuche, Rubén. Espero que te recuperes un poco de la voz. Disculpame que no te haya dado. No, por favor, espero que te recuperes para el lunes, así das una hermosa charla a todos los oyentes. Gracias, Rubén. Bueno, un abrazo. Y un abrazo para todos los oyentes. Y con estas palabras de Rubén Ravera, nos estamos despidiendo. Atilio Martínez se despide con la conducción técnica de Pablo Guardia. Y ya nos hemos y tenemos un fin de semana hermoso por delante, con un sol brillante, y después de la tormenta de Santa Rosa que viene un mes atrasado, todo florece, y por qué no visitar el parque en esta bella, bella, muy bella temporada. Gracias y hasta la próxima semana. Chao. Que está creciendo en los pueblos chicos.